Ahora nuestro contacto es con Lila Calderón. Lila integra la Mesa Nacional de Barrios Populares, es la referente del barrio obrero de Cipolletti. Con ese motivo hemos conversado en ocasiones anteriores, recuerdo haberlo hecho cuando se cumplió un aniversario de este barrio luchador y combativo, y representante de la agrupación Dignidad Rebelde, ella junto a otros integrantes de la UTEP, que es la Unión de Trabajadores Excluidos, ¿no? Mantuvieron un encuentro vía Zoom con representantes del gobierno provincial, entre ellos el ministro Buteler. Varias demandas allí, varios reclamos. Nos va a contar Lila, ¿no? Obviamente, qué fue lo que pasó ayer en este encuentro. Lila, ¿cómo le va? Buenos días, gusto saludarla. Yara Candia y Pato Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están, chicos? Nosotros bien, con un poquito de frío por acá. ¿Por allá cómo está la cosa, por Cipolletti? Sí, bastante complicada con el frío, bastante complicada. Bueno. Pero bueno, la llevamos. Eso, la llevamos, ¿no? Se hace lo que se puede. Es cierto, sí. Bueno, cuéntenos, Lila, tenemos varias cosas para conversar, pero nos interesa especialmente esto que pasó ayer en este encuentro con el ministro. ¿Qué fueron lo que ustedes le plantearon? ¿Y si hubo alguna respuesta de parte de las autoridades del gobierno provincial? Bueno, en principio aclaro que los compañeros de la UTEP van a sacar, o sea, entre todos vamos a sacar un comunicado hoy en la tarde, porque una reunión que vamos a hacer en conjunto para ver qué mirada tenemos cada uno de lo que fue la reunión ayer. Primero celebramos una primera reunión, pero también celebramos la posibilidad de poder unificar una UTEP a nivel provincial, en donde, bueno, estén todos los movimientos que la integran a nivel provincial, a nivel nacional, perdón. Uh-huh. Nosotros somos un movimiento chico que es de acá de Río Negro, pero bueno, ellos, o sea, la UTEP está compuesta por movimientos a nivel nacional que ya son conocidos, así que la verdad que celebramos esto, la primera reunión, celebramos la unidad y se dio un contexto de donde le presentamos varios puntos al ministerio. Uno fue el tema de la vacuna para los esenciales. Nosotros consideramos que los compañeros que trabajan en merenderos y en comedores y en la economía popular son esenciales. Para esto, como para plantear, nos plantearon claramente que va por franja etaria, que ya está bajando esa franja etaria, uh-huh. Ya no es de ni siquiera de 50 años, o sea, van como para los 40 años, sí. Y que si era por franja etaria podíamos ver de qué manera se pueden vacunar los compañeros que, de acuerdo a la edad que tengan, estén trabajando en la economía popular. Ajá. Vamos a ver hoy a la tarde, a ver qué piensa el resto de los compañeros, si presentamos uno listado. Es un debate que se va a dar hoy a la tarde. Perfecto. La verdad que fueron varios temas. Uno fue la emergencia alimentaria, que obviamente la provincia de Río Negro plantea que no es necesaria por ahora, porque ellos lo están cubriendo de otra manera. Ahí hubo un debate. Que quedamos en que también vamos a plantearle, o sea, vamos a presentar cuántos comedores y merenderos tiene la UTEP a nivel provincial. Claro. Creo que esto también lo vamos a terminar de definir hoy a la tarde. Uh-huh. Quién va a ser incluso el interlocutor, si es que se va a cambiar. Y después la emergencia en violencia de género. Como ustedes saben, nuestra provincia no está ajena a la realidad que vive el mundo, y ni hablamos nuestro país, donde cada 24 horas o menos de 24 horas nos matan a una mujer. Uh-huh. Sí. Y nos parece que el gobierno para esto nos plantea una reunión con las funcionarias del área para poder como contarnos qué es lo que están haciendo ellos desde el gobierno. Sí. Bueno, estamos a la espera de que se confirme cuándo y cuándo se va a dar esta reunión entre todos los integrantes de la UTEP y el gobierno y las personas que van a estar en esta. Asimismo, con el tema de las adicciones. Uh-huh. Hay una referente a nivel, ellos tienen una persona a cargo a nivel provincial y nosotros que estamos, por ejemplo, acá en el Obrero, tenemos una casita, la casita Cato Barrio Obrero, uh-huh. Que trabaja el consumo problemático en jóvenes. Claro. En situación de riesgo, obviamente. Así que esos dos temas quedaron pendientes ahí para tratarlo con los funcionarios que están a cargo. Había un tema también que figura en lo que ustedes querían conversar con el ministro, es la participación efectiva en el trabajo del 25% de la obra pública a cargo de los movimientos sociales. ¿Hubo alguna respuesta en esto? En el principio quedaron que lo iban a estudiar, quedaron con, por lo menos con el compromiso de decir, bueno, vamos a ver cómo se puede implementar, si es que se puede implementar. O sea, como que esa respuesta fue, bueno, tenemos que averiguar con obras públicas, tenemos que averiguar con también otras áreas del estado rionegrino. Uh-huh. La verdad que nuestro criterio, por ser la primera reunión, bueno, vamos a analizarla esta tarde, a ver, entre todos, a ver qué sacamos en limpio. Está bueno. El resto de los compañeros, y bueno, vamos a salir con un comunicado planteando, bueno, la posición de la UTEP con respecto a la reunión que hubo el día de ayer. Buenísimo, un poco lo está anticipando usted, cómo fue la cosa, ¿no? Y muy bueno esto de que sean todos, el colectivo de todos los movimientos que participaron, quienes saquen también un comunicado. Así que vamos a estar atentos a ese comunicado, y yo quiero decir que, bueno, además de lo que mencionábamos de la UTEP, de Dignidad Rebelde, participaron el movimiento Evita, la corriente clasista y combativa, el movimiento de trabajadores excluidos, bueno, el MTE, el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie y Dignidad Rebelde. ¿Ustedes suelen reunirse permanentemente? ¿Lo hacen en situaciones especiales? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se organizan Lila con respecto a estos temas? Bueno, en principio hace muy poco que estamos logrando poder juntarnos. Llevamos dos reuniones, tres reuniones, o siempre por Zoom. Uh-huh. Nosotros la celebramos porque estamos esperando esta unidad en función de la discusión que se está dando en los sectores populares y en las condiciones en las que estamos hoy en el marco de esta pandemia. Nos parece sumamente importante cada uno de los movimientos que existen en la provincia de Río Negro poder empezar a unificar un criterio. Está bueno. Y se ha logrado, en principio, en esta reunión. Vamos a ver más adelante, a ver en qué otra cosa podemos coincidir. Uh-huh. y en qué no. Porque también, claro, así como son buenas las coincidencias, también los debates se tienen que ir dando, porque no todos pensamos lo mismo. Está muy bien. No vivíamos una sociedad perfecta. Claro, no, es que está la diversidad y está bien que sea así. Lila, la quiero cambiar un poquito de tema, si usted me permite, porque usted es la referente de este barrio. Nosotros somos históricos desde acá de Viedma, ¿no? Un barrio que se formó a partir de una toma de terreno, que resistió durante mucho tiempo y que hoy es un barrio plantado y respetado allí en Cipolletti, a pesar de toda la discriminación y de todas las cosas que pasan, ¿no? Y que le siguen pasando, pero que lograron en el último tiempo un avance importante. Tengo entendido que, no sé si ya empezaron a construir o no un centro comunitario en el barrio. Cuéntenos, ¿cómo es la cosa? Bueno, en principio, para contarte, nosotros acá adentro tenemos muchísimos espacios comunes entre nosotros, aparte de un jardín comunitario popular que hoy está, sirve como un espacio de salud. Tenemos ahí un equipo de compañeros que se está capacitando todos los días para ayudarnos en este marco de contexto de COVID. Es como el primer lugar en donde llegamos si hay un vecino o vecina que esté pasando una situación de salud. Después tenemos el centro de día, tenemos un comunitario que lo hicimos de barro en su momento para poder abrigarnos, y que a nivel nacional, en el contexto en el que estábamos el año pasado del COVID trabajando, vino mucha gente a ver, porque fuimos los que mantuvimos comedores y merenderos, nunca cerramos nuestras puertas, en las condiciones que estaba el comunitario. Esto a través de una organización nacional, que es el MTE, logramos que se presente un proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo y nos aprobaran la construcción del salón comunitario en el barrio obrero. Qué bárbaro, qué bueno. Hay 20 compañeros trabajando, 10 que se encargan de lo socio comunitario, que es justamente atender situaciones de COVID, tanto con alimentos como con todos productos de higiene, y también reparten folletería, bueno, ahora están en limpieza de espacios, y el otro directamente para la construcción. Ahí, bueno, obviamente nosotros somos feministas y consideramos que todos los lugares los podemos ocupar. Tenemos nuestros espacios siempre son mixtos, o sea, está compuesto con compañeras y compañeros que están hoy levantando el salón comunitario. Ese es uno de los proyectos para nosotros sumamente importante, primero porque viene a través de organizaciones hermanas y de alguna manera la interlocución que hemos tenido en la Mesa Nacional de Barrios Populares para poder también plantear no solamente este proyecto, sino otros proyectos a nivel provincial. Hay uno acá en la 2 de agosto en nuestro barrio, sé que hay uno en Bariloche, hay otros lugares que salieron como dentro de esta tanda. Pero bueno, nosotros como barrio lo primero que tenemos es que estamos construyendo a través de una cooperativa de trabajo que tenemos también acá dentro del barrio, los pilares para los vecinos. Ah, los pilares para los vecinos. Estamos hablando de pilares de electricidad, ¿no? Luz. Sí, claro. Sí. Ese fue nuestro primer proyecto. Ajá. Que se logró a través de la lucha del barrio y nuestra intervención como Dignidad Rebelde. Ajá. Eso lo presentamos a Nación, nos plantearon algún proyecto y salieron dos proyectos juntos. Uno para el armado de pilares para los vecinos y otro que era como más general, que es un proyecto de urbanización más general. Ajá. Para ver si después de eso pueden aprobarnos alguno que otro proyecto a nivel nacional. Buenísimo. Por ahora vamos con el de los pilares, ya llevamos el 50% de la obra, más de 150 vecinos fueron beneficiados en esta primera etapa con la construcción de su pilar, y son tres etapas, o sea que tenemos que llegar a más o menos 400 pilares. Lo importante de esto es que, bueno, ya nos empezaron a llamar para la conexión de la luz. La empresa Versa vino a hacer ya la obra grande en el barrio para la instalación del servicio. Ya estamos algunos vecinos en condiciones de ponerlo. Cada avance que se da en la lucha por la regularización para nosotros es fundamental. Es un orgullo poder decir que representamos un barrio que jamás estuvo escondido para adentro, sino que fue de frente a decirle, bueno, mira, estos son nuestros derechos y exigimos que lo respondan. Y hoy nos encontramos parados, somos un barrio relativamente nuevo en Chipoletí, eso que tenemos 12 años. Lo que contábamos era en la provincia de Río Negro hay 144 barrios populares. Claro. En toda la provincia. Uh-huh. Lila, no todos tienen. Lila, ¿y cómo se las arreglaban antes con el suministro eléctrico para las viviendas, si no tenían pilares? ¿Cómo hacían? Nosotros desde el minuto cero que le planteamos a la empresa del Estado que se hiciera cargo de ponernos un medidor para poder pagar el servicio de luz, hicimos obviamente conexiones entre nosotros, pusimos la luz en todas las casas, tenemos conexiones en todas las casas hechas por nosotros, desde los transformadores. Ajá. Y también tenemos el agua de la misma manera. Claro. Y pagan una boleta comunitaria, ¿no? No. Ah, no, porque no lo aceptaron porque éramos irregular. Ah, ¿tienen medidores? No tenemos medidores. Son conexiones clandestinas que hicimos nosotros. Ajá. En el momento que llegamos acá. Ta. Y eso, todos los días tenemos el peligro que significa tener en esas condiciones el cableado eléctrico. Claro. Lo hicimos nosotros manzana por manzana. ¿Y cómo pagaban la luz? ¿Cómo se las arreglaban? No pagábamos la luz porque estamos en forma clandestina. Ah, muy bien, está bien. Nosotros no encontramos otra manera de poder acceder al servicio. Fuimos, le planteamos a la empresa, nunca quiso hacerlo. Pero así como estamos nosotros todavía actualmente, uh-huh, están los más de 400 barrios en toda la provincia, los más, claro, de 140 barrios, claro, en la provincia. Claro, ahora van a tener finalmente, bueno, un venidor y van a poder venir la luz y todo esto, ¿no? Qué bueno. Quiero volver al centro comunitario. Cuéntenos las características que tiene, para qué lo van a usar, los espacios que van a tener. y la basura era bastante grande, va a cubrir el 10 por 20 de un terreno. Ajá, 20 por 10, es grande, sí, enorme. Enorme, enorme. Va a tener dos baños, o tres, si no me equivoco, porque también iban a ser uno para discapacitados, una cocina, porque las compañeras, que hacen más que nada, porque las compañeras están trabajando en comisiones. Estoy triste porque el frío, la lluvia... Claro, claro. Entonces se va a hacer como grande, como para que la gente también tenga posibilidad de entrar y no pasar frío cuando viene a buscar su zapper, y en realidad va a servir para el barrio para todo tipo de encuentros. Ajá. Va a ser un espacio como el que tenemos ahora, nada más que el nuestro se ha quedado muy chiquito comparado con este. La verdad que yo celebro un montón, el esfuerzo que están haciendo los compañeros de levantar el espacio y todo el laburo que se dio previo, que costó un montón, porque tuvimos que, ser ingenieros, arquitectos, de todo un poco, sí, para poder decir, bueno, cómo queríamos un espacio. Ajá. Y ya están levantando paredes, o sea que está bastante avanzado. Qué bueno, nos alegramos mucho. Y nos alegramos también de esto de la participación de la mujer, ¿no? Y esta perspectiva feminista, ¿no? En todo, en el diseño de ese edificio, en la construcción del edificio, nos parece fantástico, ¿no? Que esto sea así. La verdad que sí. Nosotros justamente tenemos como mucho trabajo también en esta cuestión de contra las violencias de género, contra los abusos. Y vemos que la forma para poder ayudar a las compañeras, especialmente empoderándolas, uno de los factores más de riesgo es la falta de trabajo. Uh-huh. Y sentirse vulnerable en la cuestión económica. Entonces, son compañeras víctimas de violencia, acá tienen un lugar en donde no solamente se le puede decir, mira, tenés estos kilos de harina, hacer el rotacito y salir a vender, sino entrar en un proyecto como esto para poder generarte un mejor pasar económico, porque esto viene con un sueldo incluido, es bastante importante para las compañeras. A nosotros por lo menos nos llena de orgullo de estas compañeras que todos los días se empoderan un poco más, no solamente levantarse, tener que salir a laburar, sino que ya contar con su dinero para no tener que depender de nadie que las ha violentado, la ha maltratado o ha vivido situaciones tristes. Bueno, Lila, como siempre, un gusto conversar con vos y, bueno, seguiremos charlando en otro momento. Nos seguís contando qué otras cosas se están haciendo en ese barrio obrero de Cipolletti que, sigue siendo un símbolo de lucha y resistencia popular allí en ese lugar de la provincia. Así que, bueno, un abrazo para vos, para todas las compañeras y los compañeros de ese barrio que la siguen peleando y que sigan los avances ahí, ¿no?, con la lucha que ustedes llevan adelante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, nosotros tenemos la Mesa Nacional de Barrios Populares, también está la Mesa Local, en donde tenemos compañeros que los saludo a través de ustedes, ahí en Viedma, que sí, forman claro, parte de la Mesa Provincial. Estamos por armar también una reunión ahí entre nosotros desde esa mesa para empezar charlas, debates y formación en lo que tiene que ver con la construcción y el armado de compañeros para que se animen a pelear en los barrios populares por sus derechos. Buenísimo, Lila, gracias y un abrazo y seguiremos en contacto, ¿eh? Gracias. Gracias, muy amable. Así comenzamos con Lila Calderón, que integra la Mesa Nacional de Barrios Populares, la UTEP, la Unión de Trabajadores Excluidos. Es referente del barrio obrero de Cipolletti, pertenece a la agrupación Dignidad Rebelde. Y bueno, el motivo de esta charla hoy en la mañana y ahora fue este encuentro que mantuvieron ayer con autoridades de la provincia, entre ellos el más importante fue el ministro Buteler, ¿no?, que fue en representación de la gobernadora Arabela Carrera. El tema, cómo se sigue avanzando en los barrios populares, y cuál va a ser el compromiso de la provincia también. O sea, dicen, bueno, hay una política nacional de barrios populares, dicen ellos, que hace el gobierno nacional, que saludamos, pero queremos saber también con qué se va a poner la provincia con los más de 100 barrios populares que hay en la provincia de Río Negro. Terrible el número y bueno, también todo lo que comentó, ¿no? Y la cantidad de trabajo, ¿viste?, todo a pulmón. Como pasa acá en los barrios populares nuestros. Como pasa también acá, obviamente, en Viedma.